Buen día, oyentes de Farco. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boreto, pretende reducir a un tercio el personal de los medios públicos perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. Las autoridades de los SRT, como se conocen en las radios y televisión de la universidad, presentaron el plan de sustentabilidad al Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, donde plantean que solo pueden mantener los puestos de trabajo de 73 a 80 personas de las más de 240 que trabajaban de principio de año. Cuando arrancó este año éramos 240. Ya ha habido una gran parte de nuestros compañeros que se fueron con retiros voluntarios, jubilación anticipada. Y bueno, hoy el planteo de ellos es que solo pueden incluir a entre 72 y 80 trabajadoras y trabajadores. Escuchamos a Francisco Leites, delegado del SATSAID, el sindicato de televisión en los servicios de radio y televisión, periodista de los medios universitarios y delegado gremial, quien además denunció el intento del rector de llevar adelante un vaciamiento de la empresa. La motosierra de Milei no ha llegado en ninguna instancia a una medida como esta, ¿no? Reducir a menos de un tercio una empresa. Y que además nos pone frente a, ya no nos quedan dudas de que acá hay un vaciamiento, porque no hay manera de que se siga trabajando operativamente, funcionalmente, con esa dotación de personal. Ante esta situación se vienen realizando diversas manifestaciones con el apoyo de los cuatro gremios que representan a los trabajadores y trabajadoras de la empresa. En la última semana se manifestaron a las afueras del rectorado, donde sesionaba el Consejo Superior. Esta instancia fue multitudinaria y contó con el apoyo de estudiantes, docentes y hasta concejales de la ciudad de Córdoba que se acercaron para manifestar el apoyo a los medios públicos universitarios. Un multimedio universitario que es único en Latinoamérica, y que en este caso las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba están dispuestas a deshacerse de estos medios con más de 60 años de tradición. Por eso es que seguimos movilizados, organizándonos y enfrentando este plan de ajuste tan brutal. Reportó para el informativo Farco Luis Sánchez, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.